Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Bueno, en esta tarde vamos a meditar con esta historia de sacando al pueblo de Egipto. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias, Padre, por tus grandes misericordias. Quiero llegar, estar delante de ti. Quiero, Señor, también que me fortalezcas. Estoy sumido en una depresión, Señor, propio de esta gripe. Pero no obstante, he querido estar aquí. Y te ruego que me fortalezcas, oh Dios mío, por tu nombre. Que me permitas dar esta meditación sencilla y que pueda abrir camino a Cristo Jesús en las mentes y en los corazones de los que vayan a oírlo. Que tu Espíritu nos guíe, que seas tú hablando en la boca de este inútil. Y paz y bendición sean a la iglesia toda, en el nombre de Señor Jesús. Amén y amén. Sacar al pueblo de Egipto. Historia muy conocida. ¿Consideran ustedes que fue fácil sacar al pueblo judío de Egipto? Porque no se trata o no se trataba tan solamente de sacarlos físicamente. Se trataba de liberarlos de aquella cultura esclavista a la que estaban sometidos en Egipto. Se trataba de un cambio cultural que tenía que hacer. Un cambio que requirió tiempo, planificación. Así que sacar al pueblo judío de la cultura egipcia no fue tarea fácil. Esto había requerido una planificación, una preparación y una labor que duró décadas. Duró décadas. Pero, primeramente, ¿por qué los judíos fueron a Egipto? Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Génesis capítulo 15, en el versículo 13. Vamos a ver que, primeramente, que los judíos estuvieran o fuesen a Egipto fue una disposición divina, fue una disposición de Dios. No fue un capricho del pueblo judío. Y Dios había anticipado esto a Abraham. Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y será esclava allí, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, 4 generaciones, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice Jehová, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es impresionante la historia. No cabe, no nos da el tiempo para leer todo el libro de Éxodo y analizarlo punto por punto. Me voy a abocar a lo que está escrito en Hechos capítulo 7. Vamos a concentrarnos en este resumen completo. Hechos capítulo 7 desde el versículo 6. Y les dijo Dios así. Que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Vino entonces hambre, voy a leer el versículo 11 ahora, 7:11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán,

Y para aquel entonces, Egipto era la única civilización que había podido hacer frente al hambre. ¿Y todo por qué? Por un judío, el hermano despreciado y vendido, que había sido prosperado por Dios y usado como herramienta para ayudar a su familia. Jacob y sus hijos entraron en Egipto. Y una vez que el hambre pasó en Egipto, las tribus no volvieron a Canaán, a la tierra dada a Abraham. No volvieron, sino que se quedaron en Egipto. ¿Por cuánto? 430 años. Entraron por un hambre y se quedaron allí por el resto de su vida puntualmente. 430 años. 430 años aprendiendo a vivir como los egipcios, absorbiendo una nueva cultura, absorbiendo sus estudios, usando lo que los egipcios usaban, comprando lo que ellos vendían, construyendo como ellos construían, trabajando para una sociedad llena de ídolos, llena de vanidades, hasta que llegó la hora de sacarlos de allí. ¿Pero por qué? ¿Por qué había que sacarlos? ¿Qué pasaba? ¿No estaban conforme con la prosperidad en Egipto? Bueno, leyendo Éxodo capítulo 3, versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Exactor significa una persona que está destinada a cobrar impuestos. Sí, es una persona que oprime sacándole dinero. Y se estima que había más del 40 o 50% de impuestos. Pues he conocido sus angustias, dice Jehová, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Evidentemente, al principio, no parecía haber problema el unirse a la civilización egipcia. Pero con el tiempo, los egipcios, ¿qué hicieron? Lo esclavizaron, pusieron altos impuestos, y ellos ya no podían vivir allí. Eran como 2 millones de personas, y nadie podía salir de Egipto. Se habían acostumbrado tanto, a la vida egipcia que no conocían otra forma de vida. No querían otra forma de vida. Solo esperaban resolver sus vidas, pero dentro de Egipto. Por eso era imposible que el pueblo se fuera por sí mismo, por ello mismo, de Egipto. Es extraño, ¿verdad? Son altos impuestos y ninguno se iba del país. 2 millones de personas. Y dice que Dios escuchaba la aflicción. ¿Qué clase de aflicción? Bueno, yo estimo que cuando llegaba la noche, los judíos cansados esperaban con lágrimas que aquel sufrimiento parara. Esposas que lloraban. Estaban llorando, cansadas de aquella vida, cansada de ver a sus esposos esclavos y a sus hijos como esclavos, jóvenes y adolescentes, renegando y llorando, sin saber qué hacer, queriendo evitar convertirse en lo que sus padres se habían convertido. Duro, difícil. Considero que no es muy diferente de lo que le pasa al cristiano de hoy. Esto no es muy diferente de lo que le pasa a la iglesia de hoy. ¿Cuántos cristianos llegan a casa después de su día laboral y oran con lágrimas esperando que todo termine o que cambie la situación? Sigue igual. El celular suena. Alarma. Se levantan incomodados para trabajar, para volver cansados, Y al otro día, la misma historia. ¿Cuántas lágrimas en aquellos tiempos? De hombres, mujeres, adolescentes. Quizás los niños eran los que menos estaban al tanto de la situación. Y ahora, hombres que lloran esperando que su posición cambie. Y las mujeres de hoy, cristianas, lloran esperando a que sus maridos se conviertan. Esperando a que cambien, que dejen los vicios, las malas costumbres, la idolatría, la pornografía.